Caimán ha sostenido violenta lucha contra el feroz asesino que lo atacó en medio de la oscuridad y la espesa niebla. Cuando estaba a punto de vencerlo, el barón de Tífano disparó su rifle, tratando de matar al hombre increíble. Y al fracasar en su intento, exclama, tratando de no revelar su enfado: pensé que esa fiera lo mataría, y disparé para salvarlo a usted, Calimán. Y las balas casi matan a Calimán. Lo lamento. Mi intención era ayudarlo. No creí que saliera con vida después de que Lucifer lo atacaba furioso. Lucifer ha dicho. No, se equivoca, señor barón. No fue el mastín quien me agredió. ¿Qué dice usted? Pero entonces, ¿quién era? Yo alcancé a oír los gruñidos rabiosos. Oh, sí, Calimán, todos los escuchamos. ¿Acaso no era una fiera? Tal vez un ser mitad fiera y mitad humano. ¿Qué dice? Explíquese. Estuve a punto de saberlo. Dominaba al enemigo y cuando lo estaba venciendo, sus disparos, señor barón, me hicieron lanzarme a tierra para evitar ser herido. Instantes que mi agresor aprovechó para escapar rápidamente. Pero aunque la curiosidad me impidió identificarlo, puedo asegurarles que era un ser monstruoso. Mitad lobo y mitad hombre. ¿Un lobo humano? Así es, claro. El barón frunce los labios en gesto desconcertado. Él pensaba que Calimán había sido atacado por el enorme mastín llamado Lucifer, atraído por el perfume del pañuelo que ocultó en la bolsa de la casaca de Calimán, pero ahora está totalmente desconcertado. Oh, un hombre lobo. Exacto, señor barón. Le descubrí allí agazapado entre las sombras. Cuando escuché sus gruñidos pensé que era una fiera, pero hubo algo que me hizo cambiar de opinión. Advertí que se trataba de un ser humano. ¿Advirtió? Uh-huh. ¿Pero cómo? Si dice que no podía verlo bien en la oscuridad. A veces, Karen, no son necesarios los ojos para ver lo que hay a mi alrededor. El sentido del olfato, del oído, me permiten advertir aún sin ver. Continúe. Bien, pensé que se trataba de Lucas Van Doren. Su rastro llega hasta aquí. Observen sus huellas de pisadas en la tierra. Sí, es verdad, están bien marcadas. Lucas Van Doren llegó hasta aquí. Pensé que era él quien permanecía ahí oculto y lo llamé tratando de advertirle que se tranquilizara. Pero, ¿y esos gruñidos que escuchó? Pensé que bien podría ser Lucas Van Doren, presa de un ataque histérico o lunático. Lanzaba esos extraños sonidos guturales semejantes a gruñidos de una fiera. Me acerqué y de pronto se lanzó contra mí. Luchamos. Trataba de clavar sus filosos colmillos en mi garganta. ¡Qué espanto! Y advertí que sus manos estaban provistas de largas uñas, como zarpas de lobo, y cubiertas de grueso pelambre. Su rostro no era el de un ser humano. Aunque no podía verlo bien, advertía un hocico rodeante, filosos colmillos, y sus ojos brillaban como los de un lobo furioso. Pero era un hombre. Un hombre lobo. Todas las miradas convergen hacia Calimán. El barón de Tífano es quien está más desconcertado. Daba por hecho que Calimán sería atacado por su fiel perro mastín. Y ahora no sabe qué pensar. Calimán, entonces no hay duda de que existen esas fieras criminales, los hombres lobos. Lo sabríamos a ciencia cierta si el barón de Tífano no hubiera disparado. Lo tenía casi vencido. Lo lamento. Solo pensé en ayudarlo. Y agradezco su intervención, barón. Calimán, estás herido. Calimán se lleva las manos hacia la garganta, donde están bien marcadas las huellas del ataque. Sí, El agresor clavó sus uñas largas en mi garganta tratando de estrangularme. Ay, le dejó sus huellas sangrantes. ¡Oh, qué espanto! Pero, ¿dónde está Lucas? Es verdad. Si llegó hasta aquí, tiene que estar cerca. ¿Por qué no ha salido? De seguro se dio cuenta de la lucha. ¡Calimán! El hombre increíble mira a su alrededor. Luego, sus azules ojos quedan fijos en el barón de Tífano. Tal vez el señor barón tenga la respuesta. No comprendo. Lucas Van Doren huyó precipitadamente, presa de un ataque de nervios, bajo el influjo de la luna llena. Huyó hasta aquí, y sus huellas están bien marcadas en la tierra. ¿Qué dice usted de eso, señor barón? ¿Insinúa que Lucas puede ser un hombre lobo? Ahora recuerdo que anoche, cuando trataba de convencerme de que huyera a su lado, estaba transformado. ¿Qué dices? Sí, estábamos en el pasillo cercano a las recámaras, y aunque no podía verlo a causa de la oscuridad, recuerdo que sus manos estaban transformadas, cubiertas de grueso pelambre y con uñas muy largas y fuertes, semejantes a las garras de un lobo. Oh, no digas tonterías. Es verdad. Y su rostro, aunque no podía verlo, estaba también transformado. Respiraba fatigosamente como una fiera rabiosa. Basta de tonterías. Pero estás dejando volar tu imaginación, Karen. ¿Cómo puedes creer que Lucas Van Doren sea un hombre lobo? ¿Y por qué no, señor barón? Diga usted por qué no. Después de todo, usted mejor que nadie sabe que existen esos extraños seres en estas tierras. Y ahora lo hemos comprobado. Pero eso es absurdo. Lucas, un lobo humano. No, imposible. Entonces, ¿por qué le aterran las noches de luna llena? Y siempre busca estar solo durante esas noches. ¿Y cuando han ocurrido los otros asesinatos? Lucas no ha estado entre nosotros, lo que lo hace más sospechoso. Y ahora atacó a Calimán. Basta. No sigan con sus locuras. Es imposible lo que dicen. Lucas Van Doren está enfermo de los nervios. Le aterran las noches de luna llena, pero no, no puede ser el asesino. No puede ser un hombre lobo. Silencio. ¿Escuchan? Sí, parecen gemidos. ¿Alguien está herido? ¿Hacia qué lado? Vamos. Calimán, Solín y la hermosa Karen avanzan sigilosos, guiados por el primero, mientras el anciano noble mira a su alrededor. ¿Cómo fue que fracasó mi plan? ¿Por qué diablos Calimán no fue atacado por mi perro? La trampa estaba tendida y no debería haber fracasado. ¿Y dónde está Lucas? Idiota. No puedo confiar en él. Y ahora las sospechas lo acusan. Señor barón de Tífano. ¿Qué sucede? Venga usted a ver esto, deprisa. El barón avanza guiado por la voz de Calimán, reuniéndose con su hija y el pequeño Solín, quienes miran impresionados hacia un cuerpo que yace en tierra, en medio de un charco de sangre. Calimán señala con la diestra al tiempo que dice: observe esto, señor barón. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Los ojillos verdosos del barón se abren desmesurados, contemplando aquel cuerpo ensangrentado. Lucifer, mi fiel perro, está horriblemente herido. Todos contemplan impresionados al enorme mastín, quien yace en medio de un charco de sangre, con espantosas heridas en todo el cuerpo. ¡Qué espanto! Parece como si lo hubiera atacado un tigre. Oh, Salim, el agresor es más peligroso aún que un tigre, puesto que razona y actúa como un ser humano. Y tiene la fuerza de un lobo furioso. Calimán, ¿supone que Lucifer fue atacado por el hombre lobo? No hay duda, señor barón. Observe. Observe atentamente. El hombre increíble se inclina cerca del mastín herido, señalando hacia la tierra seca, donde hay visibles huellas. Observe esas huellas de pisadas alrededor del perro. Luego, mire con cuidado esas heridas que tiene el animal en el pescuezo, en el lomo, en la garganta. Filosas uñas, le rasgaron la piel. Pobrecito, está moribundo. No lo entiendo. Sencillamente no lo entiendo. Señor barón, el hombre lobo estuvo aquí y fue sorprendido por Lucifer. Se entabló una lucha breve y el monstruo destrozó con sus garras al perro y luego preparó su ataque contra mí. Pero, ¿por qué atacar a Lucifer? Un lobo humano no mide peligro ni adversario, Karen. Su instinto criminal obliga a atacar a todo ser viviente que se cruce en su camino. Oh, vean, el perro está atado con esta cuerda y la rompió fácilmente. Sin duda que olfateó al hombre lobo y se lanzó al ataque. Y sufrió las consecuencias. Oh, papá, ahora no hay duda de que Lucas Van Doren... ¡Basta! No sigas con esas tonterías, Karen. Es verdad que el lobo humano estuvo aquí, que destrozó a mi perro y estuvo a punto de matar a Calimán, pero no debemos pensar siquiera que pueda ser Lucas Van Doren. No, no hay pruebas. Hay algo, señor barón. Hay algo que confirma las sospechas. ¿Qué dice? El asesino dejó un rastro en su fuga. ¿Pero cómo? Calimán se inclina y recoge de la tierra un botón metálico. Vean esto. Es un botón metálico de los que Lucas Van Doren utiliza en su casaca. ¿Es verdad? Entonces no hay duda. Lucas Van Doren es el hombre lobo. Justo en ese instante se escucha el tétrico aullido de la fiera. Oh, alejémonos de aquí enseguida. Creo que ahora no hay nada que temer, Karen. Al menos por esta noche el asesino ha saciado su sed de sangre y se alejará. Es probable que aún vaya en busca de otra víctima a la aldea. Entremos al castillo pronto. Ay, me da miedo estar más tiempo aquí. Siento que Lucifer, mi fiel perro, vaya a morir. Trataré de salvarle la vida. ¿Qué dice? Sí, aunque sus heridas son profundas, el animal es sumamente fuerte y posiblemente sobreviva. Lo llevaré al interior del castillo para tratar de salvarlo. ¡Cuidado! No se acerque a él. Siempre es peligroso, y más ahora que está herido. Es verdad, Calimán. Mire, gruñe amenazador. Y que aunque está moribundo, es capaz de atacar. Oh, no. Él sabe que trato de ayudarlo. Aún las fieras más peligrosas pueden comprender cuando se les ayuda. Calma. Calma, amigo, calma. Voy a ayudarte. Así. Quieto. Voy a curarte esas heridas. Y si tienes suerte, sobrevivirás. ¡Cuidado! No hará daño. ¿Está furioso? No va a hacer daño. Él comprende que yo trato de ayudarlo. Es un perro inteligente. Quieto. Calma, Lucifer. Él sabe quién puede ser su amigo. Calma. Lucifer, quédate quieto, tranquilo. Tranquilo. Lucifer. Tranquilo. Miren. Será tranquilizado. Calimán lo acaricia amablemente. Y el enorme mastín lame su mano. No puedo creerlo. De nadie se deja tocar excepto de mí. No hay duda. Calimán domina las fieras. No, Karen. Es simplemente que las fieras reconocen a sus amigos. Vamos, Lucifer. Ven conmigo. Ah, sí. Eso es. Te ayudaré a sobrevivir. Ven. Ante el asombro del pequeño Solín, y la hermosísima Karen, así como el enfado del barón de Tífano, Calimán levanta en vilo entre sus musculosos brazos al enorme perro mastín herido. Podemos ser amigos de las fieras cuando nos lo proponemos. Tiempo después, Calimán se dedica a curar las horribles heridas que sufre el enorme mastín. Sus recias y musculosas manos se deslizan cuidadosamente conteniendo la hemorragia. El enorme animal permanece inmóvil, comprendiendo la ayuda del hombre increíble. Así, pronto sanarás. Eres fuerte, vigoroso, y te repondrás fácilmente. Calma, calma, amigo, calma. Calma. El pequeño Solín se acerca a su inseparable amigo y dice quedamente: ¿qué piensas hacer? Aprovechar la noche para descifrar otro enigma. ¿Cuál? Iré en busca del gitano Zarco. Pero estará ya muy lejos. Recuerda que escapó desde anoche. Aún así, Solín, trataré de encontrarlo. Es importante que hable con él para saber si escapó por voluntad propia o fue obligado por alguien. Así que me internaré hacia los pantanos. ¿A los pantanos? Pero el hombre lobo me rodea, señor. Sí, y es posible que volvamos a tener otro encuentro, Solín. Pero debo aprovechar esta última noche de luna llena para atraparlo. ¿Quién es en realidad el hombre lobo? ¿Es acaso Lucas Van Doren? ¿Volverá a atacar esa noche de luna llena? ¿El enorme mastín sanará de sus heridas? ¿Calimán descubrirá al culpable? ¿Qué es lo que hará el barón de Tífano al verse descubierto en su disparo contra el hombre increíble?